sí. Una forma de llevar a cabo la otra forma de llevar a cabo la bajada, en fin, que sea bajada, pero bueno, de tener actividades del mundo romano, ¿no? Claro, en definitiva no se puede llevar a cabo la bajada, pero sí todo ese conjunto quizás de actividades en paralelo que se podían organizar en torno a la bajada, pues algunas de ellas sí que las vais a realizar vosotros, con limitaciones. Ahora vamos a hablar de ello, ¿no? De cómo se organizan actividades de estas características en tiempos de COVID, con limitación de aforo, con el control además también en materia de seguridad sanitaria, todo eso lo vamos a comentar enseguida. Pero vamos por orden, si te parece, ¿no? Como decíamos, vamos presentando poco a poco el conjunto de actividades. Primero, el viernes, entonces, 4 de junio, a partir de las 9, en la venta Ocuri, tenemos el Convivium. Para participar, imprescindible como otros años, acudir ataviado, ¿no?, con la vestimenta de la época. Sí. Hay que ir vestido de romano, obviamente, para, digamos, meternos de lleno en lo que es un Convivium Ocuritanorum, ¿no? Y, bueno, pues habrá música ambiental, de música romana, y, por supuesto, pues tendremos el menú que está basado en recetarios de bueno, normalmente de Apicio, el que solemos utilizar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos el menú, que, como digo, se compone de la gustatio, que es como se dice, los entremeses. Uh-huh. Y después está la prima de menta, que es el plato principal, que ese, ahí es donde hay que elegir uno de los tres. Y después la secunda de menta, que es el postre, y se va a hacer, hay tres tipos de postres, y se va a hacer una degustación de todos ellos. Uh-huh. Y bueno, tienen que llamar, como habéis dicho, al teléfono de la venta de Ocuri, y allí pues decir que quieren participar y, bueno, elegir obviamente el plato que prefieran. Claro, esta es una actividad que, bueno, pues queda, imagino, limitada a lo que se puede recoger en torno a, sí, bueno, pues al tema de restauración, ¿no? Exactamente, sí. Que aquí no hay más, no hay más vuelta de hoja, lo que en cualquier restaurante podemos hacer, lo mismo aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Lo que más que las directrices ahora mismo de eso, de lo que es las personas que puedan estar dentro o fuera, ¿no?, en terraza o en el interior de los bares, de los restaurantes. Y luego tenemos ese programa, ese conjunto de actividades, hasta tres, que forman parte de lo que habéis denominado como vida militar y civil en Ocuri. Y antes de entrar a detallarlas todas y cada una de ellas, sí, Josefina, esta programación tiene un sentido, un objeto, ¿no?, que no es más que simplemente, como siempre decimos, pues promover nuestro patrimonio, darlo a conocer y al mismo tiempo acercarnos hasta la vida y la cultura romana de la época. Exactamente. Queremos difundir o dar a conocer, vale, que Ocuri está ahí, los restos arqueológicos que están, ¿no? Pero también queremos transmitir que hay algo tangible que ha llegado hasta nosotros. Y esa cultura, esa gastronomía, que aunque pensemos que está muy lejos, 2000 años, pero no está tan lejos. Porque a que nos gustan unas torrijas. Pues las torrijas son romanas, o una torta frita, o es que a veces pensamos que son alimentos que, no sé, bueno, que verdad que vienen de nuestro antepasado, pero no pensamos que de tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto queremos dar a conocer eso de que no somos tan diferentes a los romanos de hace 2000 años. No somos tan diferentes. Y entonces es una forma, ya digo, de darle ese un poco de sentido a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a que vean la relación que guardan todavía con el hoy, ¿no? Mm. Y entonces por eso hemos querido hacer este tipo de actividades, que no solamente es recrear, que digo, la bajada romana de forma lúdica, no, sino que también queremos un poco hacer, digamos, actividades más culturales, y nos gusta que participe la gente, aparte de que también tenemos que dar un poco, quizás explicar un poco antes, ¿no? Pero después que la gente pueda tocar, pueda experimentar y que participen también de lleno en eso, porque, no sé, los olores, por ejemplo, de la actividad que tenemos del sexto, ¿no? Pues eso, el degustar comida, el degustar vino, romano, todo eso es algo distinto, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, ¿y cómo, a qué sabrían las comidas romanas? ¿Qué texturas tendrían? ¿Qué olores tendrían? Bueno, pues todo eso también afortunadamente lo podemos conocer si de alguna forma lo volvemos a recrear, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces esa es la, digamos, la finalidad que pretendemos con estas actividades. Claro. Y para ello habéis centrado la atención en tres aspectos: la gastronomía, la vida militar y también pues todo lo relacionado con lo que es la vestimenta, ¿no? Podríamos decir. El tejido romano. El textilum es una, digamos, un rincón de la domus, de la casa, donde allí pues se colocaba el telar y todos los utensilios que se usaban para hilar y para tejer. Bueno, este sábado comenzamos con dando a conocer la vida militar en una castra, una actividad que me decías al principio está destinada sobre todo a los más pequeños, ¿no? Exactamente. Sí, queremos, a ver, también pensamos en todo el mundo y por supuesto pensamos en los más pequeños, ¿no? Obviamente. Y entonces esta actividad está enfocada a ellos, a darle a conocer un poco pues esa vida militar en el mundo romano. Entonces, bueno, pues les vamos a vestir con sus túnicas rojas, con sus escutum, con los quilum, con los gladius, con todos, ¿no? Con los todos pertrechos. Se tienen que, como he dicho, le vamos a dar a cada uno un nombre romano y ya entonces va a dejar de llamarse fulanito y se va a llamar, pues, Emilio Tito, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces cada uno pues va a inscribirse en la Legio. El médico tiene que hacerle un chequeo, ¿no? En fin, todos estos detalles que había, harán instrucción, le dirán cómo es la vida que les espera, ¿no? Al ser un militar, y bueno, y todo esto pues jugarán un poco a ser soldados del siglo II después de Cristo, ¿no? Claro. Esta actividad se va a llevar a cabo además en uno de los espacios nuevos, el auditorio del centro de recepción del yacimiento. Sí, así es. Sí, porque es un lugar que es amplio, donde podemos montar la tienda de campaña que tenemos y podemos montarlo allí todo y, bueno, y si los padres asisten, pues se pueden sentar en las gradas y disfrutar también de la actividad, ¿no? Eso sí, el aforo limitado. Eso en estos tiempos que corren ya es algo que lo tenemos más que interiorizado, ¿no? Lo del aforo limitado, medidas de seguridad, sí, mascarilla y todo eso. Mascarilla, exactamente. Tiene que llevar mascarilla y, bueno, el aforo son 20 niños los que vamos a poder los que van a poder participar en esta actividad. Uh-huh. Y bueno, pues prácticamente yo imagino que toda la mañana, ¿no? ¿Charéis? ¿A partir de qué hora? ¿Cuánto tiempo? Sí, a partir de las 11, bueno, pues hasta que aguanten, hasta mediodía, no sé, hasta que, bueno, un poco, no sé, ¿no? Nos gustaría estar pues 2-3 horas, ¿no? Lo que pretendemos estar allí con los pequeños, pues disfrutando de aquello, ¿no? Pero bueno, se intentará, no sé, hacerlo lo más lúdico posible, que disfruten, que de eso se trata y nada más, ¿no? Bueno, eso es lo que está previsto para este fin de semana, pero el conjunto de actividades se van a prolongar en el tiempo y ahora nos marchamos hasta el fin de semana próximo, el viernes 11 de junio. Hay previsto también otra actividad en la que se va a hablar sobre los sabores de la época romana. Cuéntanos exactamente qué consiste, porque además cuenta con la colaboración de Manuel Castro. Así es. Manuel Castro va a preparar, aparte va a explicar, va a dar una explicación de todo lo que va a presentar allí, no las comidas que va a presentar. Pues eso va a ser una degustación de comida romana y también de vinos romanos, que hay una empresa que se dedica, bueno, que ha recreado, digamos, el vino, y pues también lo van va a haber una cata de vino romano, a la vez que degustar esas comidas que va a preparar Manuel. Así que, bueno, lo malo de esta actividad, lo digo de ya, es que ya está todo cogido, porque fue lanzarlo en las redes sociales y ya era para 20 personas y, por desgracia, para los que ahora mismo estén escuchando esto, pues es que no, ya no van a poder participar porque, bueno, no hay, no quedan plazas, pero bueno, estamos contentos de que la gente, bueno, haya haya reaccionado así, ¿no? La verdad que sí. Bueno, lo interesante es que llama la atención, claro, evidentemente, te van a poner una degustación de producto romano, pues mira, ese tipo de actividad suele tener bastante éxito de participación, ¿no? Pero pues bueno, sí, pues al mismo tiempo se va a complementar con una ponencia, se va a contextualizar, ¿no?, todo lo que se vaya a degustar con una ponencia. Sí. Eso, sí, Manuel va a ir explicando pues todo lo que ha hecho, el material, bueno, material, a ver, pues los condimentos que ha utilizado, la materia prima, digamos, ¿no?, que ha utilizado, y darán la explicación de eso, de, no sé, cómo se cocinaba en esa época, es que lo va a hacer él, entonces él lo va a explicar mejor que yo, desde luego. En fin, claro, sí, y quizá no solo ya, está muy interesante, sí, ya no solo la parte gastronómica de el qué se comía, sino el cómo se comían y el por qué, ¿no? También fue... también, sí, lo que digo, que bueno, las costumbres que tenía, cómo comían, en fin, todo esto que muchas veces no surge, ¿no?, esa duda. Y bueno, pues él lo va a explicar todo eso, ¿no? Y bueno, y estaremos allí, los romanos estaremos ayudándole a servir, y en fin, también va a ser una tarde-noche pues agradable, ¿no? Bueno, pues eso será el viernes 11 de junio, como decíamos, a partir de las 8 en el Centro de Recepción del Yacimiento Arqueológico de Curi. Está ya cubierto el cupo, porque el aforo también es limitado y la inscripción, bueno, pues voló en el momento en el que se publicó, ¿no?, la actividad. Y luego tenemos la tercera iniciativa, es el dar a conocer, como decíamos, ¿no?, todo lo relacionado con lo que es el arte de tejer, que era también un elemento muy importante, ¿no?, en la antigua época romana. Así es. A ver, digamos que el anificium, que es el arte de tejer, pues la verdad que era algo propio de una matrona. Era una de las virtudes más preciadas que una matrona podía tener, que es poder hilar y tejer para poder vestir a toda la familia. Obviamente, también con el tiempo y eso... A ver, pues digamos que se crean empresas o fábricas que se dedican a fabricar tejido. Pero de hecho, en las casas, sobre todo también en las más humildes, que no tenían tanto poder adquisitivo, tenían que hacerse sus propios tejidos para después confeccionar las túnicas. Entonces, como digo, es una actividad muy importante dentro de la sociedad romana. Y de hecho, aquí se conservan 10 piezas de telares que están en San Juan de Letrán. Se conservan 10 piezas, o sea, que podemos observar cómo en Ocuri esta actividad pues también estaba presente. O sea, que podemos ver lo importante que era esta actividad, como digo, dentro de la vida cotidiana romana. Claro. Formaba parte de ese día a día, ¿no? Era además también un elemento esencial, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Sí. Era algo cotidiano. O sea, fíjate que tienen que hacer hasta el hilo. O sea, nosotros vamos a explicar todo el proceso. Vamos a presentar la lana virgen, tal como sale de la no sale, cuando quieran, a la obra, sí, ¿no? Y bueno, la vamos a presentar como sale de la obra sucia, después de lavada, después caldada, después ya hecha, cuando se pone en la rueca, ¿vale? Y después con el uso, ¿vale? ¿Cómo se va haciendo el hilo? Claro. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Entonces, tenía que estar constantemente con el uso, haciendo, porque se tarda bastante tiempo en poder hacer el hilo. Y después, digamos que los telares requieren un montón de metros de ese hilo, ¿no?, fabricado con la lana. Y bueno, la particularidad también es que, aparte de que vamos a... Bueno, ya un carpintero nos está haciendo el telar, un telar que va a medir como un 80 por 90, ¿vale? O sea, que es grande. Y después la particularidad también es que las piezas que vamos a usar en ese telar pues van a ser la reproducción de las piezas que se encontraron en Ocuri, que nos la está haciendo también un alfarero que se dedica también a hacer reproducciones arqueológicas. Entonces, bueno, no solamente va a ser un telar, sino que además el telar va a estar funcionando, digamos, con pesas, bueno, reproducciones, ¿no?, de las pesas que se encontraron en Ocuri. Con lo cual también tiene un plus ahí, ¿no?, digamos. Claro. O sea, que vais a hacer una recreación pura y dura. No solo vais a explicar todo el procedimiento, sino que lo vais a recrear con todos los elementos que se han preparado, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos a hacer el telar de madera y además vamos a poner toda la urdimbre y hacer un trozo de tela que se vea, se va a quedar, a ver, el telar se va a quedar como si estuvieras haciendo una prenda, ¿no? Sí. Pero que vamos a hacer todos los procesos, que vamos a hacerlo, vamos, estamos estudiando de cómo se hace el telar, hemos tenido que ver cómo se hace un telar, ahora estamos estudiando cómo poner la urdimbre, que son los hilos que van de arriba a abajo, ¿vale? El cómo uno va para adelante, otro va para detrás, tiene su truco, ¿eh? Su truco, que no es tan fácil, pero bueno, estamos en ello ahí estudiando e intentando que nos salga lo mejor posible. Claro, el arte tradicional de hilar, que realmente eso, la sociedad en la que vivimos nosotros actualmente, nos suena, bueno, a chino, ¿no? Sí, pero bueno, se sigue tejiendo. Se sigue tejiendo, aunque nos dejamos ahora mismo en las casas, ¿no? Pero el tejido se sigue fabricando. Y la verdad, bueno, y desde, bueno, no de los romanos, desde mucho antes, ¿no? Por supuesto. Pero, y con el mismo tipo de telar, con el telar de las pesas, ¿vale? Porque las pesas lo que hacen es que, digamos, tiran del hilo hacia abajo. Y entonces está tenso el hilo. Y entonces ya puede, entonces poner la trama, que es la que va en horizontal. La urdimbre la que va de arriba abajo y la trama la que va en horizontal. Y bueno, hay que hacer cambio de... En fin, todo tiene su... Es muy interesante, la verdad que es muy, muy, muy interesante. Esto, bueno, otra vez lo hemos comentado también, Josefina, todo el trabajo que hacéis vosotros requiere de una investigación previa también, bueno, pues brutal, ¿no? Porque hay que estar muy pendiente, bueno, primero de todos los documentos históricos que se puedan generar y al mismo tiempo, pues de todos esos procesos de investigación que incluso están abiertos, que pueden ir arrojando luz sobre una forma de vida de la que, bueno, pues tenemos la constancia que tenemos, ¿no? Sí, así es. La verdad que sí. No sé, lo que nos gusta es eso, ¿no? En este sentido nos gusta, pues, transmitir, digamos, esa tradición, esa costumbre que había, que obviamente se ha perdido, no en todos los sitios, pero bueno, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, como que eso está perdido. Pero es muy, muy interesante conocer, digamos, de dónde venimos. Conocer qué hicieron nuestros antepasados, ¿no? Y de alguna forma agradecer todo lo que hicieron en en la época que tocaran vivir, porque quiera que no, fue un esfuerzo de supervivencia, ¿no? Y que gracias a ese esfuerzo, bueno, pues estamos aquí hoy en día, ¿no? De cada reto que tenían, bueno, pues intentar siempre salir adelante y gracias a ese esfuerzo, al querer ser siempre o descubrir algo mejor, ¿no? Para tener una vida mucho mucho mejor, pues bueno, ese el fruto es que estemos ahora aquí como estamos, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es una forma de agradecer a esos antepasados, ¿no?, el que se esforzaban tanto por salir hacia adelante, ¿no? Bueno, por cierto, que no lo hemos comentado, pero esta actividad se extiende en el tiempo hasta prácticamente finales de verano, ¿no? Está programada para el viernes 27 de agosto. ¿Por qué esa diferencia de tiempo, tanto espacio de tiempo temporal entre una actividad y otra? Porque tenemos que prepararlo. Vale. Entonces, básicamente, ¿no? Es así. El telar lo está haciendo un carpintero, las mesas las está haciendo el alfarero, ¿vale? Y entonces... no tenemos ahora mismo los instrumentos para poder realizarla, pero es algo que llevábamos en mente de hace ya, antes de la pandemia, teníamos en mente el crear un telar y ponerlo en marcha y explicar todo el proceso, y porque la verdad que es muy interesante, es muy interesante. A veces pensamos que la leche viene de las sales de la botella, porque es lo que vemos. Y no, la leche sale de una vaca si la ordeñan, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo. ¿La tela de dónde sale? Bueno, pues vamos a explicar de dónde sale la tela, ¿no? Y es cómo se hace, que no, que tiene su trabajito, que no es que tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, quizá vivimos en un mundo en el que todo es tan fácil, lo tenemos en un... Venga, quiero esto, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es una forma de comprender de que no todo es así, de que todo tiene un proceso y que, bueno, hay que realizarlo. Y entonces, bueno, es una forma de eso, de transmitir pues los conocimientos y no sé, el esfuerzo que eso tuvo que hacer por parte de nuestros antecesores de para poder, como digo, sobrevivir a todo, ¿no? Acercarnos un poco a lo primario, ¿no? Que esta civilización que vivimos ahora, bueno, pues lo tenemos todo hecho y hay que recordar. Una vida tan simplificada y la vida nunca ha sido tan simplificada, ¿no? Siempre ha costado mucho más poder subsistir, ¿no? Claro. Pues nos acercamos a esta la época romana, lo hacemos con Romano Dubrique, con estas tres actividades que nos propone, que arrancarán pues precisamente con el convivión en la jornada de este viernes. Josefina, esto, como decíamos, viene a suplir el hecho de que este año, por segundo año además consecutivo, no se pueda llevar a cabo la bajada romana. Pero aún así vosotros, desde Romano Dubrique, no paráis, ¿no? Porque también estaba la posibilidad de recuperar lo que son las recreaciones en esas visitas guiada al yacimiento arqueológico de Ocuri. Esto finalmente, por esas cuestiones de aforo que hemos comentado con anterioridad, no se han podido poner en marcha como imagino que pretendíais vosotros, pero pendiente de lo que pueda ocurrir también en el futuro, ¿no? Claro, no, en enero pudimos hacer, porque también hubo ahí un paréntesis, ¿no? De que estaba un poco la situación mejor, y una fue, creo que antes de que terminara las vacaciones de Navidad, pudimos hacer un sábado en el auditorio. Es que también el auditorio ha venido súper bien porque nos ha servido de lugar donde poder también recrear. Hicimos una en él y otra creo que fue a principios de febrero. Hicimos pues lo que solemos hacer arriba en el yacimiento, pero bueno, pues los personajes iban hablando y lo hicimos todo abajo en el escenario del auditorio. Y después en marzo hicimos la... Creo que fue el 20 de marzo, hicimos las matronalias, las ceremonias de las matronalias, ayuno lucina. Y pasó lo que pasó y tuvimos que dejar de hacerlo. Y bueno, y ahora hemos podido retomar con estas actividades el poder, bueno, pues seguir recreando, seguir haciendo actividades, quizás con otro enfoque, pero también nos gusta esta línea que estamos tomando de tomar aspectos de la vida cotidiana y darlos a conocer de forma también activa para que los que asistan a las actividades pues participen. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Hombre, son actividades... Que cuando, no sé, en octubre, si volvemos a retomar lo de Ocuri, no sé cómo va a estar el tema de la pandemia, si podremos seguir subiendo arriba o no, y lo podemos hacer abajo, en fin, todo esto depende de cómo esté la situación. Claro, de momento estáis ofreciendo actividades más especializadas también, ¿no? Pero en cualquier caso, de cara al futuro, bueno, solo retomar la visita guiada cada mes en el yacimiento arqueológico, de una manera u otra, dentro del propio yacimiento o en el auditorio al aire libre, y también, por supuesto, pues de cara al futuro, la bajada romana, ¿no? Sí, sí, queremos seguir, hombre. A ver... vamos, digamos, ampliando un poco la oferta que tenemos, ¿no? Pero obviamente la bajada está siempre ahí y en cuanto podamos volver a retomarla, pues lo haremos, ¿no? Y con las visitas arriba en el yacimiento, lo mismo. Lo que pasa es que ahora, claro, también pues estamos haciendo este tipo de actividades que a lo mejor son más en plan de una pequeña charlita, ¿no? Pero también eso para que participe la gente que asista, que no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando estamos haciendo lo del tejido, pues yo quiero que la gente después pues coja el uso e intente hacer el hilo, que esté en el telar y haga una pasada con el hilo, en fin, que también experimenten, ¿no? Porque al fin y al cabo es tocar y también se aprende más tocando que leyendo, ¿no? Que muchas veces no digo que no se aprende leyendo, pero que quiero decir que muchas veces tocando también se aprende un montón, ¿no? Y además muchas veces mucho más de forma más atractiva, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pues todo esto es lo que se ha preparado, como decíamos, por parte de Romano Dubrique, para, bueno, pues mantenerse activo y seguir, pues, trabajando todos esos objetivos fundamentales que se marcaron, ¿no? Desde un principio que surge la asociación. La pandemia nos limita, pero aún así se presentan alternativas, sí, como esta, ¿verdad? Sí, sí, así es. A veces se tiene un poco que reinventar según las situaciones, ¿no? Pues bueno, pues en este contexto en el que estamos, pues tenemos que darle un pequeño giro y hacer, pues, lo que esté dentro de las posibilidades y ya está, ¿no? Claro. Bueno, pues con todas estas iniciativas nos vamos a quedar. Josefina, no sé si hay algo más que añadir antes de marcharnos. Pues nada, yo animar a todas las personas que les guste, bueno, pues este tipo de actividades, que asistan, que la verdad que yo creo que se lo van a pasar bastante bien, que es algo distinto. Y bueno, y estamos también conociendo nuestro patrimonio cultural y dándole su lugar, ¿no? El lugar, un lugar importante dentro de nuestra localidad, ¿no? Claro que sí, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas las actividades que se han preparado desde Romano Dubrique. Josefina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.